Buses Los Libertadores, recorriendo la región del Maule, y Restaurant Lican Ray 2 presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. Veintisiete minutos para las once de la mañana. En Impacto Regional de este sábado 16 de mayo del 2020 hablaremos de todos los temas que están en la contingencia siempre aquí en Radio Submágica y Amiga. Bueno, hay bastante que hablar hoy día en este programa de los sábados en horario prime a contar de las 10:30 de la mañana. Hoy hablaremos de los siguientes temas: alta cesantía, la economía y el crecimiento a la baja, dramático aumento de contagiados en Chile. La catástrofe de la pandemia del coronavirus ha alterado dramáticamente la vida de toda la población del país. Aumentan las empresas que se acogen a la ley de protección al empleo. Piñera recibe fuertes críticas tras anunciar nueva normalidad o regreso seguro de los funcionarios públicos y el regreso a clases, pero al parecer el gobierno no se da cuenta que muchos niños y jóvenes no tienen computador y menos acceso a internet. Chile en estado de catástrofe por pandemia del coronavirus. Fuentes del sector afirman que se está perdiendo el control y que el pic aún no llega. Críticas por doquier por intento de aparentar normalidad. Aún se espera el resultado de sumario por filtración en salud. Es muy malo el panorama con los infectados y los fallecidos, y si salen a trabajar dicen que será peor. Muchas personas entendidas en salud dicen que no se están entregando cifras reales de infectados y muertos. Piñera desencadena lluvia de críticas por errores en sus dichos y actuaciones. Bueno, más tema a debatir: la amenaza del cambio climático y de la sequía. Hay que decir que comienza escasez de insumos para hacer exámenes. En la zona del Maule, los test por PCR han comenzado a escasear, al igual que las camas UCI en Talca, en la región y el país. Así es, nosotros vamos a hacer un alto de inmediato con nuestros auspiciadores que hacen posible este programa Impacto Regional de hoy, sábado 16 de mayo del 2020. El concierto que esperábamos. Músicos chilenos unidos ante la pandemia. Con ustedes por siempre. Escuchemos un poquito entonces estos temas, y antes quiero saludar a don Roberto Ramos, que está en el control máster, y también voy a aprovechar de inmediatamente de saludar a la señora Cecilia Basualto, a su esposo Guillermo y a toda su familia. Gran programa de Conversemos y ayuda a la comunidad organizada en la parte social. Cecilia Basualto, un gran abrazo de Impacto Regional, y ahora sí, Roberto Ramos, escuchemos estos temas. A entonar una canción. No hay carga que tus hombros no soporten y que hay nuevo día para volver a estar. Quedarán atrás los miedos, ansiedades y el temor. Volveremos a estar juntos, volverá. Bajará una luz del cielo que ilumine tu sonrisa, anunciando un nuevo día, que lo malo ya pasó. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Los Libertadores, recorriendo la región del Maule, RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salus Mardones, Inmobiliaria Independencia, Aitue, el nuevo centro de especialidades médicas, ubicado en 30 Oriente 1546, edificio centro Las Rastras 2, farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule, restaurante Lican Ray 2, ubicado en 2 Oriente entre 1 Sur y 1 Norte, Electrónica Vergara, Quinta La Chancha del cocinero Rubén Tapia, Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en 1 Oriente al llegar a 3 Norte, y Alex Las Heras, restaurante de comida rápida, los espera en calle 7 Norte, 1246, entre 5, 7, 6 Oriente. Años de experiencia nos avalan. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Veintiuno para las once de la mañana, usted está en la sintonía de Impacto Regional de hoy sábado 16 de mayo del 2020. Muchas, pero muchas noticias hemos tenido durante esta semana que está terminando y para qué decir, durante todo este año. Chile confina todo Santiago ante el rápido avance del COVID-19. Bueno, hay que decir que mucho trabajo tiene en este periodo la ilustre Municipalidad de Talca, y los sectores más vulnerables requieren de su llegada, así como también qué pasó o pasará con algunas celebraciones. Para ello, vamos a conversar, y en directo, por supuesto, a esta hora, con el alcalde de la ciudad de Talca, don Juan Carlos Díaz. ¿Cómo está, don Juan Carlos Díaz? Gracias por atender nuestra llamada. Muy buenos días, Moisés. Un gusto saludar a toda la audiencia. A ver, alcalde, ahí lo escuchamos mejor. Sí, muy buenos días, Moisés. La verdad es que, bueno, agradecer esta llamada porque me permite saludar a todos los vecinos, permite contarle a usted y a los vecinos en qué nos encontramos como municipalidad para enfrentar esta pandemia que lamentablemente nos afecta al mundo entero. Alcalde, si lo podemos mover un poquito más para ver si podemos recepcionar mejor la llamada. ¿Se escucha bien ahí? Ahí sí. Ahí quédese, pero no se mueva de ahí, por favor. No me muevo. Exactamente. Respecto... Bueno, reiterar los saludos. Reitéralo nuevamente, por favor. Bueno, un saludo a usted, Moisés, y a todos los vecinos que nos escuchan en su medio, y también agradezco la oportunidad de poder contarle en qué nos encontramos como municipalidad para enfrentar esta pandemia que nos afecta no solamente a Talca, sino que al mundo entero. Alcalde, respecto al aniversario 278 de la ciudad Trueno, ¿cómo se celebró esta festividad, alcalde? Bueno, como todo lo que está ocurriendo, esta pandemia nos ha cambiado un poco la forma no solamente de celebrar, sino que también de convivir el día a día, y hicimos una ceremonia. Nos salimos un poco del protocolo, obviamente, porque no se podía realizar la reunión solemne en el Teatro Regional, pero sí hicimos los reconocimientos correspondientes. Destacamos la labor desempeñada en esta pandemia de los funcionarios de la salud y también de los funcionarios del aseo, que han estado, por así decirlo, en la primera línea. Les ha tocado enfrentar en primera línea esta pandemia, anteponiendo su bienestar por el bienestar de los demás vecinos. Y también nos sirvió para hacer una reflexión respecto, bueno, todo lo que se ha construido como ciudad y los desafíos que se vienen para hacia adelante. Hoy día, bueno, en lo inmediato, enfrentar esta pandemia de manera colectiva para salir adelante de este trágico virus que nos afecta a la ciudad de Talca, al país y al mundo entero. Pero también es ver cómo enfrentamos de manera colectiva y que debiese ser la forma de convivir hacia adelante también. Así es que se vienen grandes desafíos frente a una gran amenaza como esta pandemia. Claro, alcalde Juan Carlos Díaz, ¿es Talca una ciudad ordenada en cuanto a construcción, reconstrucción? Bueno, mire, se ha ido generando una expansión importante en la ciudad. Hoy día teníamos nosotros una ciudad más compacta, quizá hace un par de décadas, pero Talca ha sido una de las ciudades de Chile que ha seguido creciendo, se ha seguido desarrollando. Yo creo que tenemos que, hay un plan regulador que de alguna manera permitió la expansión hacia el sector oriente principalmente, y de alguna manera ya se está trabajando en conjunto con la inmobiliaria y también con los vecinos para ir consolidando y entregar los mejores servicios en esos barrios. Pero tenemos que también respetar y aprovechar nuestro contacto histórico, para eso estamos trabajando en un plan maestro. Y junto con el desarrollo inmobiliario tenemos que también, como usted bien dice, ir desarrollando una ciudad ordenada, una ciudad que nos acoja a todos y que sea todo humana, que en definitiva sea caminable, que nos permita tener los servicios a la mano, destinar gran parte de nuestro tiempo para la familia, para convivir y no para trasladarnos. El alcalde de Talca pronto va a inaugurar un centro de salud familiar de salud en la Bicentenario. De acuerdo a lo planificado, sabemos que prontamente se inaugurará un CEFAN en la Villa Bicentenario. Alcalde, cuéntenos del estado de avance de las obras y para cuándo está proyectado su inauguración. Bueno, en el sector Bicentenario hay uno de los sectores que se ha expandido, se ha crecido significativamente. Tenemos una cantidad importante de vivienda en el sector. Y ahí en conjunto con la empresa privada, ahí destacar el rol que ha jugado también el sector independiente. No solamente se va a inaugurar prontamente un centro de salud, sino que hace pocos meses atrás inauguramos una oficina o una municipalidad, con todos los servicios, todas las dependencias municipales, una farmacia también. Estamos trabajando en conjunto en la construcción de un centro de reciclaje. Y el centro de salud ya está anunciado para que se termine durante el mes de julio. Y después viene el periodo de implementación, de reciclamiento, todo. Y nosotros creemos que debe estar funcionando durante el mes de agosto, septiembre, ya debe estar funcionando para todos los vecinos. Una gran noticia que fue abortada la construcción por la construcción de independencia a través de la ley de donaciones, que ya está presentada la ley de donaciones por parte de la Corporación de Desarrollo de la Municipalidad. Nosotros le vamos a implementar con los equipamientos y también con la dotación de personal. Así que una gran noticia para todos los vecinos del sector, que estamos trabajando coordinadamente. Yo creo que ese es un buen ejemplo de cómo hacer ciudad en conjunto con la empresa privada, de manera planificada, de manera ordenada y pensando siempre en el bienestar de nuestros vecinos. Alcalde, el coronavirus está en todos lados, ¿ah? ¿Usted como alcalde está manejando la municipalidad en este tema? Bueno, sin duda, desde que surge el paciente 1, que fue lamentablemente en nuestra ciudad, una campaña preventiva, ¿vale? En nuestros adultos mayores, en los menores, también reduciendo, también en la comunidad en conjunto. Alcalde, ¿lo podemos mover un poquito? Porque realmente parece que está un poco lejos de acá, de la ciudad de Talca. ¿Ahí se escucha bien? Ahí sí. Partimos nosotros cuando se detecta el paciente 1, partimos con todo el proceso de prevención. Y en la medida que avanza el coronavirus, nosotros hemos ido desarrollando diferentes acciones. Hoy día estamos trabajando fuertemente todo lo que dice relación con la salud. Desde la atención primaria implementamos la telemedicina. Hemos adquirido también móviles para realizar la entrega de remedios en nuestro territorio, una farmacia móvil, un vacunatorio móvil, que ya están a puerta de llegar, y también una clínica móvil. Pero iniciamos el proceso de sanitización, estamos realizando entrega de alimentos en los diferentes sectores, y hemos dejado a disposición también fortalecido todos los departamentos de la Dirección de Desarrollo Comunitario para realizar los trámites de ficha de protección social para que los vecinos que son beneficiarios de los subsidios del Estado puedan acceder a ellos. También seguimos trabajando en todo lo que dice relación con la campaña de emergencia, y también estamos trabajando y avanzado ya a costa de terminar la vacunación y la entrega de remedios en cada uno de los domicilios. Así que esto es muy dinámico, pero tenemos que enfrentarlo de manera coordinada, de manera planificada, y también hay gran compromiso de todos los funcionarios que están trabajando en esta área. Así que seguiremos avanzando, porque hoy día tenemos que ya ir pensando en cómo habilitar los espacios que en definitiva prontamente van a estar disponibles para los vecinos. Estamos en la adquisición de lavamanos, para implementar en cada uno de los puntos de la ciudad. Cosa de esta manera, seguir previniendo. Esto, estamos en el periodo más crítico, quizás, de esta pandemia. Se ve fuertemente el nivel de contagio en la región metropolitana, pero las demás comunas y demás regiones del país, que quizás no tenemos un índice de contagio, no podemos bajar los brazos, y tenemos que estar trabajando proactivamente en conjunto con las comunidades y con los demás servicios, y siempre apuntando al autocuidado y al aislamiento social, y al distanciamiento también, es lo que nos va a permitir enfrentar de mejor manera esta pandemia. A esta hora en Impacto Regional estamos conversando con el alcalde de Talca, don Juan Carlos Díaz. Alcalde, ¿existe coordinación con la Seremi de Salud o con autoridades de gobierno? Sí, bueno, mire, esto, ellos son las autoridades que regulan todo esto. Hemos tenido algunas diferencias, quizás yo he insistido en el cierre del comercio los fines de semana, pensando en que esos pueden ser brotes y focos de contagio. Pero en la gran mayoría de las acciones trabajamos coordinadamente. La Seremi tenemos muy buena relación, nos mantiene informados también, y frente a cualquier duda trabajamos coordinadamente, por ejemplo, en el cierre de los cementerios, en los protocolos, también qué hacer en los protocolos cuando nosotros, para apoyar a pacientes y familias de familiares con COVID, también ellos nos han apoyado en la habilitación de los controles sanitarios, también contamos con el apoyo tanto de la Serenidad de Salud como de el Ejército, Carabineros también, y así yo creo que es la forma de enfrentar esta pandemia, tenemos que hacerlo de manera coordinada, o lo contrario, no la vamos a enfrentar de buena manera. Hemos trabajado también coordinadamente con la Intendencia, hemos tenido reuniones de trabajo permanentes para ir viendo cómo hacemos frente también a la crisis sanitaria, pero también a la crisis social, y ahí destacar y relevar el aporte que se nos hizo hace un tiempo atrás, que ya todavía no está efectivo, pero ya prontamente nos va a permitir adquirir mayor cantidad de insumos y también elementos para la sanitización. Y hoy ya estamos a la espera también de un aporte adicional extra que ya nosotros realizamos como municipio para la adquisición de alimentos para nuestros vecinos. Alcalde, mucha gente está participando. Usted sabe cómo este programa muy ágil y la gente participa por las redes sociales y también por vía teléfono ahora que estamos en los estudios centrales acá en la radio Son Mágica y Amiga. Me cuentan mucha gente, y esto lo hago extensivo para todas las personas que nos han escrito, cómo se distribuye la sanitización en las poblaciones. ¿Quién coordina eso? Bueno, mire, nosotros tenemos nuestro departamento operativo, tenemos 4 móviles que están realizando la sanitización permanente. Nosotros tenemos distribuido en nuestra ciudad en cuadrantes, más el sector rural, y realizamos cada 15 días una sanitización en cada territorio. O sea, estamos todos los días trabajando, todos los días realizando recorridos, y abarcamos la ciudad completa, Tenemos, no hay ningún espacio que se nos quede, se realiza principalmente en calles y avenidas. No en todos los pasajes, porque los equipos no operativamente no pueden acceder a todos los pasajes, pero está considerada la ciudad en conjunto, no hay ningún espacio que se nos haya quedado fuera, y los vecinos tienen que estar tranquilos porque cada 15 días vamos a pasar por cada, y estamos pasando por cada territorio. Hemos intensificado donde quizás tenemos mayor nivel de contagio y también donde han surgido algunos problemas específicos. Hace poco tiempo acá nos salimos de la planificación y nos fuimos al sector de Bulquilé, Mumercé, porque tenían un problema de mosca producto de un problema de una aplicación de guano de un agricultor. Pero en general estamos realizando esa coordinación, y no es contra llamado, nosotros tenemos una planificación desde la municipalidad y pasamos por todos los sectores y vamos coordinando también con los dirigentes para que en definitiva sus vecinos estén al tanto. Al principio partimos sin esa coordinación, y desde la semana pasada le pedimos ya a los encargados que hiciesen la coordinación correspondiente para que existiese más información en la comuna. Y también, Moisés, quiero aprovechar de decir que estamos entregando alimentos, y el alimento también explicar cómo se hace. 10.000 canastas están yendo a los adultos mayores más vulnerables, que están dentro del 40% más vulnerables de nuestra población, 3.000 para los trabajadores que han perdido su fuente de trabajo, los trabajadores que trabajan sus labores día a día, que vivían, por ejemplo, como de la Feria de las Pulgas, del comercio ambulante, de la florita, y así un sinnúmero de trabajadores que han dejado de ejercer sus labores por producto de la pandemia. Y se destinó una cantidad importante, 7.000 canastas, para entregar también en los sectores más vulnerables a las familias que están en definitiva pasando por mal momento. Alcalde, le quiero preguntar, y yo sé que usted tiene mucho ahí las carpetas, como están en su gabinete de trabajo cuando yo voy de pasada por ahí, aunque aún falta mucho, pero pensando en el comercio, en los puestos de trabajo que ello conlleva, don Juan Carlos Díaz, ¿este año se van a levantar ramadas y fondas para el 18 y 19 de septiembre en la región del Maule, o específicamente en Talca? Bueno, mire, primero decir que nosotros ya con el Consejo redireccionamos todos los recursos del primer semestre a las actividades lúdicas, recreativas, culturales, las suspendimos, y desde el punto de vista presupuestario las asignamos para la adquisición de canastas familiares, para la adquisición de insumos también para la pandemia. Yo creo que ya, por ejemplo, la fiesta del Centro Muerto no hemos coordinado con las empresas, pero lo más probable es que no se realice. Y la fiesta, la festividad del 18 de septiembre, no me cabe duda que van a ser diferentes. Pensar en fondas, yo creo que eso lo va a determinar la realidad, cómo evoluciona esta pandemia. Si usted me pregunta, al día de hoy sería imposible realizarla. No hemos realizado las conversaciones con los fonderos, pero con el nivel de contagio se mantiene, como usted decía, la verdad es que va a ser muy difícil sacar adelante esta fonda. Y siempre tenemos que anteponer es la salud de las personas. Y el tema económico también es importante, pero está en segundo plano, primero en la salud y la vida de nuestros habitantes. Así es que vamos a ver cómo evoluciona. En su momento hemos decidido, y yo como jefe comunal, no volver a clases, por ejemplo, porque sentía que no estaban las condiciones para que nuestros educandos volviesen a clases, y esto se va a realizar solamente cuando estén las condiciones sanitarias, lo mismo con las fondas. si me toca decidir hoy día debiese ser la respuesta negativa, que no, las condiciones que estamos hoy día no puede ser. Pero vamos a ir viendo cómo evoluciona todo esto y de acuerdo a eso se irán suspendiendo las diferentes o cambiando las modalidades para las diferentes actividades. Alcalde, los adultos mayores, hemos hablado mucho de ellos, nosotros en este programa le damos harto énfasis a ellos. Mayores de 75 años están obligados a quedarse en casa. ¿Cómo el municipio los ayuda ya que no deben salir? Bueno, hoy día se hizo extensiva la cuarentena, estaba hasta hace una semana atrás para los mayores de 80 años, hoy día es para los mayores de 75. Claro. Nosotros, bueno, desde que parte esta pandemia, esta crisis sanitaria, nosotros, por ejemplo, el proceso de vacunación decidimos a todos los mayores de 80, que después se hizo extensivo a los mayores de 75, realizar la vacunación en sus casas. Hoy día estamos iniciando un proceso donde le estamos entregando a los mayores de 75 y 70 años sus remedios en sus casas y también a los enfermos crónicos. Y estamos focalizando ayuda en alimentación. Estamos repartiendo 10.000 canastas a mayores de 70 años también, mayores, adultos mayores, vulnerables en sus domicilios. Y estamos habilitando un fono consulta y coordinación con el IPS para designar un tercero para poder recibir sus pensiones, por ejemplo. Y nosotros habilitamos la telemedicina pensando en todos los grupos etarios de la comuna, pero hoy día estamos con un grupo, con un número específico para nuestros adultos mayores y también vamos a realizar la visita, si es necesario, para nuestros adultos mayores por parte de nuestros médicos. Tenemos que agotar todas las fórmulas para tratar de que nuestros adultos mayores no se pongan a ser contagiados con este coronavirus. Por eso también yo aprovecho esta instancia de hacer un llamado, no solamente los servicios públicos tenemos que, hoy tenemos la obligación, pero también a los vecinos, a los familiares, y les dediquemos un tiempo especial a nuestros adultos mayores y que en definitiva seamos solidarios con ellos. Y si tenemos un vecino o alguien cercano, que nos acerquemos a preguntar si necesita algo para asistirlo también. Y si en definitiva no se puede asistir por parte de ustedes, que se acerquen a la municipalidad y nos señalen si algún adulto mayor de su sector necesita algún tipo de apoyo, porque nosotros a través de nuestra casa, el adulto mayor, estamos realizando apoyo multidisciplinario a los diferentes sectores, a los diferentes adultos mayores. Alcalde, usted lo dijo muy bien, la telemedicina está entrando fuerte. Para evitar las aglomeraciones de público, la telemedicina parece ser una buena herramienta. Sin embargo, esto está produciendo algunos problemas cuando los pacientes concurren a las farmacias para la compra de remedios y que receta debe ser retenida. Las personas de la tercera edad muy complicadas porque la movilización es escasa, alto costo y además exponiéndose al virus. Deberán concurrir presencialmente para obtener dicha receta. ¿Cuál es su opinión, alcalde? ¿Qué les podemos decir a esta gente que nos escucha? Tenemos que buscar la mayor cantidad de facilidades y de repente las farmacias, tanto públicas como privadas, nosotros tenemos las farmacias.ti, tenemos que adecuarnos a esta realidad y prestar el apoyo a nuestros adultos mayores. Nosotros decidimos adquirir un móvil, una farmacia móvil, para que todos los remedios que son expendidos desde nuestro centro de salud se distribuyan en los distintos rincones de nuestra ciudad. Y hoy día, a través de un trabajo mancomunado y conjunto entre la Casa del Adulto Mayor y los centros de salud, vamos a partir entregando los remedios también en sus domicilios a todos nuestros adultos mayores. Con respecto al tema de los recetas que no se adquieren a través del servicio público, el sistema público y en farmacia, nosotros también a través de la farmacia.tip vamos a implementar un sistema donde nos seguimos con los apoyos y que les lleguemos con los remedios a sus casas. Así que hacer extensivo este llamado a todas las farmacias para que todos nuestros adultos mayores, en definitiva, puedan acceder a un sistema de delivery de remedios donde no tengan que movilizarse. Tenemos que salvaguardar la integridad y la salud de todos nuestros adultos mayores y de esa forma evitar que se contagien. Y para eso tenemos que hacer los esfuerzos como sociedad. Quizás sería importante conocer la respuesta que pueda dar la Seremi Salud para abrir algún registro especial y que tengan acceso a las farmacias, porque de lo contrario, nada sirve hacerlo a esta gente a distancia, dado que no sería posible la presunta compra con todo ese riesgo inherente y preferente con las personas de la tercera edad, alcalde. Bueno, mire, por eso le digo, nosotros estamos, los remedios que tenemos que repartir como municipalidad, desde los centros médicos lo estamos haciendo a domicilio. Hicimos un convenio también con el Hospital Regional, pusimos a disposición los establecimientos educacionales para los remedios que tenían que entregar ellos, tanto adultos mayores como vecinos crónicos, también se entregase más cerca de sus domicilios. Ya el tema de las compras es un poco más complejo, pero nosotros, bueno, estamos evaluando cómo implementar un sistema en nuestras farmacias junto a ti, para que los adultos mayores no tengan que concurrir a nuestros centros de salud, porque obviamente el traslado ya los pone en riesgo de contagio. Así que ahí tenemos que dar respuesta rápida para ver cómo damos solución a esa inquietud que usted está planteando. Alcalde, estamos terminando esta entrevista. ¿Cuáles serían las últimas palabras que le dice a la comunidad organizada, su ciudad de Talca? Bueno, primero, manifestar la preocupación. Los niveles de contagio en la región metropolitana y en algunas regiones del país no nos pueden dejar indiferentes. Si colapsa el sistema sanitario en la región metropolitana, se produce un problema a nivel nacional. Por eso, hoy día cobra más sentido, mucho más sentido, el autocuidado. Tenemos que entender que esta pandemia hoy día quizás aparece como controlada o con niveles no tan altos en nuestra comuna, pero cualquier brote, cualquier irresponsabilidad de parte nuestra, cualquier acción nuestra de manera irresponsable, en definitiva repercute en nuestro entorno cercano y repercute también en las demás personas. Por eso el llamado es al autocuidado, al aislamiento social también, a realizar cuarentenas preventivas. Si no es indispensable trasladarse al centro, hacer algún trámite, no lo realicemos. Tratemos de evitar también concurrir a espacios con aglomeración. Eso es fundamental y esa es la principal vacuna o el principal mecanismo que hoy día tenemos mientras surge una vacuna efectiva contra este coronavirus. Así que hacer ese llamado, decirle a todos los vecinos que nosotros seguimos trabajando en la sanitización, entrega de alimentos, en la telemedicina. Estamos a puertas de adquirir estos tres móviles, uno para realizar vacunación, entrega de medicamentos y también clínicas móviles. Seguimos trabajando desde la Dirección de Desarrollo Comunitario, también en nuestras áreas de emergencia. Todos estamos focalizados en cómo enfrentar de mejor manera esta pandemia. Por eso es fundamental que nuestros vecinos también colaboremos y que en definitiva entendamos que esto lo vamos a resolver y lo vamos a enfrentar de manera colectiva. Y de esa forma saldremos adelante en una situación tan crítica para nuestra ciudad, nuestro país y el mundo entero. Así que ese es el mensaje. Y yo creo que hasta el momento valorar lo que ha hecho la comunidad, porque yo creo que producto de esa responsabilidad, nuestro virus no ha proliferado en nuestra comuna, pese a que a los fines de semana, yo insisto, y le estamos insistiendo ahora a los 30 alcaldes de la comuna, al gobierno central, que se generen, por ejemplo, para el fin de semana largo, un cierre del comercio local y también tener un comercio que funcione de lunes a viernes. De lo contrario, nos va a ocurrir lo que ocurre en Santiago, una cuarentena total, que en definitiva hay un confinamiento absoluto y el perjuicio, tanto económico como en otras áreas, también es mucho más profundo. Así que por eso, insistir y reiterar a todos nuestros vecinos que seamos responsables y el autocuidado es fundamental. Alcalde, le quiero agradecer y hay que tener cuidado también porque los migrantes también, de los delincuentes migrantes también, con esta pandemia también migran de todas las partes, de todas otras comunas, otras regiones. Efectivamente, estamos trabajando coordinadamente con carabineros, con las distintas policías, porque también es preocupante lo que puede ocurrir con el tema de la delincuencia, así que también hay que estar atento a eso. Primero la crisis sanitaria, la crisis social y también todos los problemas de seguridad que se pueden generar. Alcalde de Talca, en conversación con Radio Mágica y Amiga en el programa Impacto Regional, le queremos agradecer, alcalde, la fineza que nuevamente ha tenido para conversar con nosotros y también para entregar todo lo que usted está haciendo a nivel de primera autoridad acá de la ciudad de Talca. Muchas gracias, alcalde, por atender nuestra llamada y hasta cualquier momento. Un saludo, Moisés, y un abrazo a todos los vecinos que nos escuchen. Agradecer al alcalde de Talca, don Juan Carlos Díaz, que estuvo acá con nosotros en Impacto Regional. Y ahora vamos de inmediato a las otras líneas. Está con nosotros el sociólogo don Álvaro Salas y también quiero saludar de inmediato a don Rodrigo Hernández. Él es abogado de profesión y también tiene que ver mucho esto con la ciudad y con lo que es habitacional. ¿Cómo está Álvaro Salas? Gusto saludarlo. Buenos días. Muy bien, don Moisés, muy bien. Cientista político. Cientista político. Álvaro Rodrigo Hernández, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Yo muy, muy bien, Moisés. Muchas gracias de invitarme de nuevo al programa. ¿Cómo está todo, Rodrigo? Bien, bien, pues medio convulso naturalmente por el contexto. Es una situación crítica, pero tratando de seguir aportando y como se ha dicho, en estos momentos lo que más hay que hacer es hacer que la política funcione, entonces hay que ponerse a la altura. Bueno, le vamos a preguntar de inmediato a don Álvaro Salas, cientista político, ¿cómo se combate la inestabilidad que está viviendo la población chilena, don Álvaro? Bueno, un agrado compartir con ustedes este panel, también con Rodrigo, a quien le mando un afectuoso saludo. Yo creo que esta pandemia que está pasando tiene que hacernos reflexionar que no podemos seguir igual, digamos. Una vez que pase esto, no podemos seguir con las mismas estructuras, las mismas instituciones, y tenemos que cambiar nuestra estructura de privatización, la salud, ¿no es cierto?, en todos estos años que fue, de alguna u otra forma, entregada en todos sus mecanismos al mercado, ahora no está pasando la cuenta, digamos. O sea, una vez que pase esta pandemia, no podemos nosotros pretender que nuestra estructura, nuestra institucionalidad en temas tan importantes como la salud, la educación, el tema sanitario, siga en manos del mercado, porque finalmente nos encontramos que solo el mercado no da la respuesta oportuna y no dar las respuestas en alguna otra forma coherentes y a los ritmos que nos está solicitando la pandemia. Yo creo que ese es como el primer análisis, y también que quede claro las responsabilidades de quienes también durante mucho tiempo han profundizado que aspectos tan importantes para la vida humana como la salud, la educación, el aspecto sanitario, se haya entregado solo al mercado. Con esto no estoy diciendo de que volvamos a un Estado, ¿no es cierto?, marxista, dueño de todo, no. Pero hay cosas que sí son fundamentales y son de sentido común, y que lo podemos ver en la ciencia política comparada. Sin más, siempre yo cito a Estados Unidos, el país, el reino del capitalismo, donde estos temas están sumamente cuidados y inteligentemente amparados en toda la estructura estatal de la administración pública. Yo creo que esa es la primera reflexión. Y en una segunda capa tiene que ver también con toda la acción social que nos corresponde a todos, a los ciudadanos, a los medios de comunicación. Yo creo que después de todo esto tenemos que nuevamente comenzar a articularlo, a generar instancias de diálogo, mayor comunicación. Yo creo que quizás uno de los mayores problemas que hemos visto es esta duplicidad en el relato público. O sea, no hay claridad cuando pasamos en este tema de la nueva normalidad, ¿no es cierto? Una confusión ahí en la ciudadanía. Entonces, una segunda estructura es que la sociedad civil junto con el mundo público deben volver a articularse y a trabajar de una manera mucho más articulada en pos de el bienestar de toda la comunidad, digamos. Y en un tercer punto vienen las microacciones políticas, que vendría siendo cada lo que puede hacer usted, Moisés, Rodrigo, Álvaro, para de alguna otra forma también a futuro tener una mayor articulación en temas de salud, de educación, de cómo nos podemos replantear la forma de organizarnos. Yo creo que esa es como la finalidad de estas tres capas, es cómo nos vamos a volver a organizar después de la pandemia. ¿Vamos a seguir igual, de la misma forma? Le sumamos lo que ocurrió también con el estallido social. ¿Chile va a seguir siendo el mismo? ¿Es justo que sigamos siendo el mismo país, la misma forma de actuar? Yo creo que esos son los desafíos que debiéramos responder la sociedad en su conjunto. Rodrigo Hernández, más contexto todavía: cruda desigualdad, número de infectados en comunas pobres se dispara, su tasa de crecimiento se acelera y camas UCI llegan al límite, dado el sistema de salud en Chile. ¿El virus estaría reproduciendo el patrón de desigualdad socioeconómica del país, Rodrigo Hernández? Sí, respecto a eso, Moisés, una cosa que yo creo que es clave lo que menciona Álvaro, es que de alguna manera la estructura se fue cansando con el paso del tiempo y se demuestra con hechos, y con hechos incluso dentro de la misma institucionalidad. Cuando uno ve que el gobierno entra en esta dinámica media ambivalente, a rato errática, cuando dice, por una parte, vayamos a tomar café con nuestros amigos, empecemos con esta nueva normalidad, vamos abriendo malls y luego vamos cerrando malls, si no volvamos a la nueva normalidad, no abrimos las clases de nuevo, son evidentemente señales contradictorias. Entonces, cuando eso empieza a ocurrir, la ciudadanía empieza a recibir señales equívocas. Entonces uno empieza a creer que la culpa es de la ciudadanía, cuando en realidad también la institucionalidad empieza a dar algunas señales inconexas. Entonces, ante eso ha empezado a aparecer la postura de algunos alcaldes. Curiosamente, uno cuando miraba figuras políticas se las saltaba. Incluso el mismo alcalde tal, que a usted estaba entrevistándolo recién, y él mismo decía, yo no voy a abrir el espacio o el periodo para clases, creo que no hay que volver a las aulas porque no están las condiciones de seguridad, y de alguna manera esa misma institucionalidad, independiente de que sean alcaldes, que sean afines políticamente al gobierno, empieza a poner una especie de cortafuego para poder en el fondo contener estas decisiones que a rato son complejas. Lo mismo pasa con la ciudadanía, si por eso es que en algunos lugares se habla de salud comunitaria o medidas de prevención comunitaria. ¿Por qué? Porque lo comunitario es muy importante finalmente, Moisés. Lo que hace es que creamos redes de confianza, de apoyo mutuo con los que nos conocemos, para poder ayudarnos y para poder asociarnos, para poder responder cuando la situación es muy compleja y a veces el Estado se desborda o la institucionalidad se desborda. Por eso es tan importante como articularse, confiar en el otro y entender, como dice Álvaro, otras formas de asociación, no solamente pensadas a través de las figuras tradicionales de la política, sino que usar la política en otras figuras no tradicionales, como mesas territoriales, acá están funcionando en Talca, mesas sociales, como la de la Unidad Social, como distintas clases de agrupaciones que empiezan a cumplir distintos bloques de funciones. Me parece súper interesante esta nueva realidad que se está configurando a poco. La catástrofe de la pandemia del coronavirus sobrepasa los 4.500.000 personas infectadas. Ya vamos a seguir dando esta cifra. Álvaro, el confinamiento y la seguridad han traído una agudización de las tensiones, de la dinámica de agresión y violencia en muchos hogares. Y si bien las autoridades no han entregado información sistemática al respecto, las mujeres están pagando una dura cuenta en violencia de pareja. ¿Cómo se combate la inestabilidad que se vive al interior de los hogares, Álvaro Salas? Wow, tremenda pregunta, Moisés. Bueno, tiene mucho que ver con lo que acaba de señalar Rodrigo, tiene que ver con el relato también que se entrega por medio de las autoridades públicas. Yo creo que nosotros por año como país hemos desabastecido, ¿no es cierto?, hemos de alguna u otra forma destruido a una institución tan importante como la familia. Yo soy un convencido de que esto que ocurrió también en octubre y protagonizado por los jóvenes, tenía mucho que ver con que nosotros como sistema les quitamos a sus padres. Imagínate tú cuántos jóvenes santiaguinos se criaron con una rabia contra el sistema porque su padre trabajaba todo el día, su madre trabajaba todo el día, le dejaban la comida hecha, ¿no es cierto? Entonces, la familia, nos hemos dado cuenta en esto de la pandemia, que fue realmente desmembrada, ¿ya? Y cuando hablo de familia, no hablo de la familia típica, hablo de familia en todas sus formas, como queramos ver la familia, hablo del amor que ocurría en un hogar. Yo creo que le dimos por mucho tiempo demasiado importancia al trabajo, y quizás desde el punto de vista de un análisis sociológico, ya que no soy psicólogo, la estructura de las políticas públicas tienen que volver a entender que todo esto existe no para solo cumplir las leyes, sino que también existe para el buen vivir y la felicidad de las personas. Si toda esta organización social que las civilizaciones crean no tiene solo la finalidad de cumplir con ciertos decretos, con cierto horario, no. Todo esto que organiza en la sociedad tiene que ver, y que va más allá del bienestar social, tiene que ver con la felicidad de los ciudadanos, ¿ya? Con el buen vivir de los ciudadanos. Entonces yo creo que las políticas públicas, el actuar, y no tiene que ver con una política pública de la compasión caritaria desde la pena, digamos, sino que tiene que ver de una postura firme de defender valores tan importantes como el amor, como la familia, como el barrio. Volver a entender que esas cosas tan simples y a veces tan miradas como superficiales, porque nos quedamos en el presupuesto, en la política pública, en qué dijo la autoridad, son en el fondo las cosas más importantes por las cuales nosotros como civilización nos organizamos. Entonces yo esperaría que de aquí a futuro, en corto plazo, no sé si está el estado del arte de la autoridad, en realidad no veo mucho a político, al mundo político hablando de estos temas en realidad, pero debíamos volver a repartir los tiempos de una manera equitativa, ¿ya? Tenemos que producir en aspecto económico, sí, pero también tenemos que volver a recuperar ese Chile lindo de los 80, del barrio, a la familia, en todos sus senos. Yo creo que tanto los servicios públicos como la política pública tienen que correr el cerco para ese lado. El virus ha matado a más de 300.000 personas en todo el mundo. El gobierno suplicando que la gente no salga, pero se abrieron los malls y locales comerciales. Sin embargo, llama a nueva normalidad o retorno seguro. Pero ello se cumple como nada. O sea, nada se cumple en estos momentos. Don Rodrigo Hernández, ¿por qué la sociedad en su conjunto le cuesta tanto entender que debe quedarse al interior de sus hogares para salvar sus vidas? Bueno, ahí, Moisés, yo hago dos distingos importantes. El primero es que hay que reconocer una cuestión bien sencilla, pero que hace sentido, y es que mucha gente depende de seguir trabajando, seguir realizando ciertas funciones, porque de otra manera no puede tener ingresos. O sea, y es una cosa bien evidente. O sea, nosotros cerramos, por ejemplo, la feria comunitaria de ventas ahí en la Carlos Truc, un par de días a la semana. Son un par de días a la semana en que la gente no tiene un nicho y un espacio para poder vender. Y esa clase de cosas hay que ser súper consciente. O sea, yo no digo que haya una medida absoluta. Yo creo que son medidas que hay que sopesar. Respecto del resto de la ciudadanía, que tiene la posibilidad de quedarse en la casa y no lo hace, yo creo que por una parte es el ejercicio de un privilegio, y eso hace que la gente termine viviendo en ciertas burbujas en donde no se da cuenta que lo que hace afecta al otro. Por eso es que hablábamos también, y Álvaro mencionaba el tema de lo comunitario, porque cuando uno es consciente de que es parte de una colectividad, soy consciente de que aunque no conozca tanto al vecino, mis actos impactan necesariamente en la vida de él o de ella. Entonces esa clase de nociones a veces se nos pierden cuando estamos muy muy encerrados y estamos acostumbrados a vivir en un sistema en donde todo ocurre de la puerta para adentro, pero de la puerta para afuera no hay ninguna clase de actividad o interés ni nada por el estilo. A mí me pasa mucho, por ejemplo, Moisés, con yo en la fundación en la que trabajo hay muchos elementos comunitarios que operan, y mientras que por una parte la gente que vive en una ciudad normal, en su casa, tiende a no conectarse con el vecino o vecina, en la mayoría de las comunidades en donde nosotros estamos interviniendo, con comunidades de condominios sociales, todos ya se habían puesto de acuerdo al principio, en la primera semana, en la semana del 16 de marzo, en sanitizar por turno los espacios comunes dentro de sus edificios, porque entienden y viven mucho más esta sensación y esta noción de lo comunitario, en donde yo lo que hago le afecta al otro o al del lado. Entonces eso por una parte es muy importante, pero por otra parte, y no lo puedo dejar de mencionar, tiene que ver con esas decisiones ambivalentes que mencionábamos al principio, cuando el Estado o el gobierno dice vamos a tomar café porque es posible hacerlo con nuestros amigo, y luego el ministro refrenda esas palabras de la subsecretaria diciendo, ella hablaba de café, pero yo hablaría de repente tomarse algún vino con los amigos o algo por el estilo. Entonces le estamos diciendo a la gente, entre pero no entre, salga pero no salga, y nos damos cuenta, incluso hasta hace dos semanas atrás ese era el discurso, triunfalismo absoluto, y luego un tiempo a esta parte empezamos a ver que la cuesta se ponía arriba, entonces empezamos a echarle la culpa a las personas. La culpa es de que la gente no entendió. El problema está en que nunca nos hacemos la pregunta. Por eso yo digo, esto es un problema de humildad. No se dio cuenta el gobierno que estaba dando señales ambivalentes, y cuando resulta que la ciudadanía entendió esto como un triunfalismo y empezó a salir de la casa con mucha mayor libertad, resulta que la culpa era de ella, porque ellos nunca dieron una mala señal. El problema es esa mala señal. Las autoridades centrales de salud entregaron hace breves instantes un nuevo reporte del COVID-19, elevando la cifra de contagiados a nivel nacional a, ponga atención, 41.428 personas. Asimismo, el nuevo informe del MinSAN detalló que el número de víctimas fatales ascendió a 421, la gran mayoría adultos mayores. Así que vamos a estar muy pendientes de esto, porque se dice que hay una contradicción ahí entre las personas que están contagiadas y los que se están recuperando. Don Álvaro Salas, ¿qué opina cuando escuchamos a todas las autoridades, cuando son gobierno del color político que sea, que la delincuencia disminuye, pero que lo que hay es una percepción ciudadana de mayor delincuencia? Sí, muy bien, Moisés. Quisiera referirme también un poquito a la pregunta, que fue muy buena pregunta la que usted le hizo a Rodrigo también, ¿por qué la gente no hacía caso a la autoridad también? Bueno, tiene que ver también con ese aspecto de sociabilidad que tiene el ser humano intrínseco, de querer relacionarse también. Hay también un instinto animal de no querer pertenecer a la casa, quizás de manera inconsciente. Hay que tener también ahí mucho, yo he escuchado a varios psicólogos que no han tratado de explicar esto. Finalmente, en tema de relaciones humanas, todo aquello que no se mueve, que se queda quieto, tiende en el inconsciente a morir. Entonces también la gente necesita de alguna forma mantenerse en movimiento, ¿ya? También ahí hay un aspecto a considerar desde el punto de vista de la sociología o de la psicología social. Ahora, con respecto a su segunda pregunta, claro, efectivamente las autoridades, yo creo que independiente del color político que se tenga, yo creo que no son los tiempos para aquellas peleas, ¿no es cierto?, de la política reivindicativa. Yo creo que la política reivindicativa tiene que dar un paso al costado y entender que en estos periodos se necesita una posición crítica fuerte, por cierto, eso tiene que seguir, pero también cuando hay que apoyar, se debe apoyar, ¿ya? En apoyos que sean bien pensados, ¿no es cierto?, y de una manera también encauzados, de una manera que permita el diálogo político. Yo siento que las autoridades, no soy yo quien para juzgarlo si lo han hecho bien o mal, pero yo siento que ha habido una falta de oportunismo en todas las decisiones públicas, ha habido un relato flácido, confuso, que ha llamado, ¿no es cierto?, a que la gente no entienda muy bien qué se le trata de decir a la gran mayoría de la gente que se informa por los medios de comunicación, por la televisión. Ha sido, yo creo, un gran error esto de creer, manejar las cifras, ocultar las cifras. Yo creo que los tiempos han cambiado, esto de la internet, el acceso a la información instantánea, inmediata. Ya no podemos decirle a la gente, mira, está todo esto calmado, tranquilo, confíen en nosotros. Ya pasó ese tipo de política de Capitán América, por decirlo así. La gente ahora puede y tiene acceso a la información. Entonces yo creo que ese fue un grave error que va a pesar por muchos años y va a ser recordado todo este episodio, yo creo, como en diferentes cátedras o clases, cómo no manejar una crisis comunicacional. Va a ser como el ejemplo claro esto. No sé si, vuelvo a repetir, malo o bueno, a mi parecer tengo mi opinión, pero sí totalmente fuera de ritmo. Ha sido una política, un relato político, el manejo de toda esta crisis en pandemia ha sido totalmente arrítmico, flácido y confuso. Muy bien, Rodrigo Hernández, lo último que quiere decir usted, porque estamos bien pasado a las 11 de la mañana. No, yo, Moisés, primero, como creo que el raye para la suma, es que creo que hay que ponerle un acento, y a esta conversación con Álvaro me parece que es bien importante esta clase, los elementos que subrayan, como es importante volver a articularse, es volver a lo comunitario, y si usted considera que antes no lo había tanto, es momento de pensarlo de una forma distinta, para entender también que la política no solamente llega hasta los alcaldes o hasta el concejal, la política llega también para abajo cuando las comunidades empiezan a organizarse para tomar decisiones de cómo quieren vivir, de qué es lo que quieren hacer para protegerse, de qué decisiones toman para evitar que su estilo de vida sea más deficiente del que hoy día estamos viviendo, en el fondo. Eso por una parte, y por otra parte yo creo que también respecto de la política es momento de avanzar. Yo también creo que no hay que ponerse a pensar en cuánto es lo que gano yo con lo que pierde el otro, pero sí creo que es importante también ser muy consciente de que esta situación nos ha llevado a un extremo, y ese extremo tiene que ver con la falta de humildad de quienes nos gobiernan. Es momento de decir, bueno, no teníamos posibilidad de pensar de una forma distinta esta pandemia, no teníamos forma de planificarla tampoco antes de que llegara, pero cuando empieza a llegar es bueno y es sano reconocer que no somos infalibles y que cuando empezamos a meter la pata es necesario hacerse cargo de esos errores y no echarle la culpa necesariamente de forma exclusiva a la ciudadanía, porque finalmente es la ciudadanía la que hace lo que puede con lo que hay. Quiero agradecer a don Rodrigo Hernández, abogado de profesión, y en cualquier momento nuevamente su fineza. Gracias aquí por atender a Impacto Regional en Mágica y Amiga. Rodrigo, un abrazo para usted y cuídese. Muchas gracias, Moisés. Un abrazo. Don Álvaro Salas, cientista político, como siempre, la fineza a usted, don Álvaro, cuando lo hemos requerido para este programa, y su experiencia para que nos entregue a las preguntas que nosotros le hacemos. Muchas gracias, Álvaro, y hasta cualquier momento, cuídese también, y también la familia, pues. Muchas gracias, don Moisés. Ahí estamos. Muy bien, ya son las 11:20 de la mañana y usted escucha nuevamente estos hermosos temas, del cual quiero decir lo siguiente. Estamos todos juntos en la lucha contra el coronavirus. Por eso le pedimos, no salga de tu casa, salvo que necesite realizar un trámite urgente. No pongas en riesgo tu vida y la de los demás. Quiero hacer unos saludos al profesor César Sepúlveda. Saluda a su señora Janet Valdebenito. También quiero decir que a nuestro buen amigo Ramón Villalobos, por intermedio nuestro, envía un saludo con afecto y cariño para su esposa Clara Rojas, a la que se suman sus hijas Romina Esther y Sofía Victoria. Ya vamos a hacer un saludo que nuestro buen amigo Luis Sandoval también va a saludar a su señora y también a sus hijas. También vamos a ir con saludos de Mauricio Jiménez, don Alfonso Ibarra, un buen amigo de este programa, siempre está muy pendiente y atento a lo que nosotros conversamos con nuestros invitados, don José Faúndez, presidente del Canal Nacional Deportivo Laboral de la ciudad de Talca. Un abrazo, don José Faúndez, y para nuestro buen amigo don Juan Maglín, que ya se incorpora a nuestra sintonía de Impacto Regional allá en La Serena. Un abrazo para usted, don Juan Maglín, y a toda la gente que está participando en las redes sociales en este programa de día sábado 16 de mayo del 2020. Ahora sí, nos vamos de inmediato a la galería comercial de interesantes consejos de radios mágica y amiga. Don Roberto Ramos, ahí muy pendiente y atento. No soporte ni que hay nuevo día para volver a estar. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. 11 de la mañana con 25 minutos, 11 de la mañana con 25 minutos, usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Vamos de inmediato a saludar a nuestros siguientes invitados que ya están en línea, a don Felipe Ramírez. Él es el presidente de los trabajadores, de los funcionarios del Sename de esta región del Maule. ¿Cómo está, Felipe? Gusto saludarlo. Buenos días, don Moisés, buenos días a todos los que nos escuchan. Muy bien en esta linda mañana otoñal. Sí, quiero saludar en la otra línea de inmediato a don Miguel Alonso Romanini, director regional del Instituto Nacional de Estadística, INE. ¿Cómo está, don Miguel? Gusto saludarlo. Buenos días. Igualmente, Moisés, buenos días. Y buenos días a todos que nos escuchan. A propósito del INE, despidos por necesidad de la empresa suben 72% en abril y totalizan 66.064. El Ministerio del Trabajo entregó nuevas cifras que van indicando cómo está el comportamiento del mercado laboral, que es la variable más sensible del impacto de la crisis del coronavirus. Así, en su presentación entregó la evolución de las cifras o de las cartas de despidos y las respectivas causales. Realmente es impresionante. El total de las cartas de término de relaciones laborales de abril llegaron a 238.115. ¿Qué le parece, Felipe Ramírez, esta situación? O sea, es de todo complejo. Yo no quisiera estar en las manos o en los pies de todas estas familias que están sufriendo estas situaciones, tanto de desempleo como de cuando esta empresa, digamos, cae en esta ley de entre comillas protección al empleo, que son alrededor de 500.000 trabajadores, o sea, 500.000 más los 200.000 que usted contabiliza, son 700.000 personas, y eso lo extrapolamos a 2 o 3 personas por familia. Estamos hablando de cerca de 1.5 millones de en este caso de familias que quedan sin una fuente remuneracional mensual para poder suplir todas sus necesidades básicas y no básicas. Entonces, es complejo desde el punto de vista social, sobre todo, y económico, por supuesto. Pero es la crisis que estamos pagando por el tema del coronavirus, y esperemos que las autoridades puedan tomar las mejores decisiones en esta y otras materias. Don Miguel Alonso, ¿cómo estamos? Usted, con la experiencia, la expertise que tiene, ¿qué nos puede decir con esta gente que al parecer lo está pasando mal, creo yo? Trágico, Moisés. Y la única solución para poder sortear de alguna manera esta tremenda tragedia es que lo hagamos entre todos juntos. O sea, aquí tenemos que unirnos, porque es la única forma de poder ayudar a toda esta gente que está quedando sin trabajo y sin recursos, digamos, para poder subsistir. Así que el llamado es a que esto lo hagamos entre todos. No hay otra alternativa. Don Felipe, uh-huh. Acá tengo una pregunta para usted, porque realmente lo hemos visto Ya llevamos 65 días de cuarentena en los centros y aún no pueden controlar las evasiones del entresilos. Me gustaría saber su opinión, cuál es, qué pasa ahí. Los funcionarios, al parecer, están asustados, ya no quieren ir al trabajo. ¿Es así o no lo que se comenta en la calle, Felipe Ramírez? Sí, mire, a ver, pongámonos en perspectiva. Desde antes, digamos, de la cuarentena han ocurrido estas situaciones en el entresilo, porque es un centro abierto. Lo óptimo sería que ellos pudiesen entrar y salir por la puerta, digamos, pero se producen evasiones abiertas, digamos, y que han aumentado con el proceso de cuarentena de este centro y los centros, de, digamos, residenciales. Es una situación sumamente preocupante. Lo planteamos como asociación de funcionarios al director regional, lo plantearon los trabajadores en una asamblea abierta que hicimos esta semana recién pasada, el martes recién pasado, donde están a una distancia súper corta de tirar la esponja y decir, bueno, esta situación no da más. ¿Por qué? Más allá de las agresiones, más allá de las excavaciones, hay agresiones constantes a los trabajadores y las trabajadoras, agresiones físicas, agresiones verbales, amenazas incluso de muerte a ellos o a su familia. Entonces, es una situación en que, entre comillas, el Estado ha dejado esta protección hacia los trabajadores. Pero aquí viene un poco lo irónico de esta situación. Nosotros veníamos denunciando esto hace mucho tiempo, las situaciones hacia los trabajadores. Pero cuando recién el servicio le presta atención o importancia es cuando se agrede a la jefatura, digamos, del centro. Entonces, eso quiere decir, bueno, todo lo que nosotros hemos denunciado hacia los educadores de trato directo, hacia los profesionales, no vale. Solamente vale cuando se agreden a las planas directivas de estos centros. Ahora, el director regional, don Pablo Bravo Rodríguez, se comprometió a poder asistir en conjunto con el coordinador de la Unidad de Protección de Derechos a una reunión abierta con los trabajadores para explicarle cuál va a ser el plan de trabajo que van a realizar, para explicar cómo están trabajando, en este caso con el programa Mi Abogado, para ver cada una de las causas de estos jóvenes. Pero va más allá del servicio, y eso yo creo que he sido majadero en cada una de las invitaciones que usted me ha podido efectuar, que no es solo del Servicio Nacional de Menores esta situación, esta preocupación, sino que aquí ha habido un alejamiento progresivo, sobre todo de salud y de las condicionantes para poder internar a un chico en un, por ejemplo, en un centro de corta estadía. No es posible que tengamos que esperar meses para ingresar a un chico que tiene un policonsumo, que tiene una serie de enfermedades psicológicas y psiquiátricas a la base, y que porque son, y finalmente porque son chicos del Servicio Nacional de Menores o pertenecen a algún programa, tratan por todos los medios de que no puedan ingresar. Así que con preocupación vemos esta materia, vemos que no se han tomado las medidas y los resguardos respectivos para salvaguardar la salud física y psicológica de los trabajadores. Y eso también, y pongo de relieve también, don Moisés, que no solamente los trabajadores, aquí también hay chicos que están por medidas de protección y que son igualmente vulnerados por sus pares en esta suerte de entre comillas selva que se ha suscitado al interior, donde finalmente los chicos son los que tienen el control del centro y los equipos directivos, llámese directora y jefa administrativo, que no teníamos jefa técnica hace más de 6 meses, están haciendo agua. Me escribe mucha gente y están sorprendidas, don Felipe Ramírez, con respecto a esta situación que usted dijo, que el director ya lleva varios días en función y no conoce este centro. Es como Dino de Ripley, ¿eh? No he dicho que no lo conozca, él ha ido. Lo que nosotros le estamos pidiendo es que él mantenga una reunión con los trabajadores y las trabajadoras, y no es una cosa que la entrada se la haya solicitado al director, sino que son los propios trabajadores, en una reunión abierta de los funcionarios, digamos, donde ellos nos solicitan y nos piden y nos encomiendan que el director se pueda acercar y pueda tener una reunión para, de primera fuente, explicarle a los funcionarios cuál es el estado del arte del CREAT en particular. ¿Por qué? Porque recuerde que vamos a sufrir una transformación. Hace poco salió aprobado en el Congreso este nuevo servicio de protección y vamos a sufrir esta modificación de pasar de CREAT a residencia de vida familiar. Entonces, con este perfil de chicos, lo más probable es que esta residencia de vida familiar no sean de la mejor manera implementadas en nuestra región. Entonces, el director ahí tiene una carga que tiene que ir sopesando e ir explicando a los trabajadores cómo va a ser el proceso de cierre también del entesilo y la creación de esta nueva residencia de vida familiar. Pero falta mucho desde el punto de vista de los trabajadores para tener las condicionantes efectivas de salud. Y de seguridad, por sobre todo. Claro. Don Miguel Alonso Romanini, le quiero preguntar lo siguiente. Hemos visto a tanta gente que incumple las normas para enfrentar la pandemia, que siempre justifica por qué las incumple esta gente que se llama por todos lados a los cuatro vientos, de norte a sur y de cordillera a mar. Bueno, yo pienso que la gente, a pesar de todo lo que vemos, todos los índices, todas las estadísticas que nos dan, todavía no toma conciencia de lo que esto significa, digamos. O sea, aquí tenemos que acatar las instrucciones y los consejos que nos dan las autoridades, y está más que visto que si no las cumplimos, esta cuestión puede explotar, y lo más trágico de todo es que si colapsamos todos los sistemas de salud, vamos a llegar a situaciones como las que sufrió Italia y España, digamos, que con todos los organismos de salud colapsados, definitivamente no vamos a poder atender a todo el mundo. Aquí hay que llamar a la conciencia de la ciudadanía, ¿no? Ya hemos visto estos últimos días cómo gente sigue reuniéndose, celebrando cumpleaños, haciendo fiestas y todo este tipo de cosas, que sin duda es una tremenda inconsciencia, digamos, y irresponsabilidad con el resto, porque por último, si alguien no quiere cuidarse él a sí mismo, que lo haga, pero pone en peligro a terceras personas que no tienen nada que ver con su decisión. Así que aquí tenemos que tomar conciencia y ser muy responsables y seguir con todas las indicaciones que las autoridades nos han dado. No veo otra solución. O sea, el sistema de salud tiene un límite, y si nosotros lo sobrepasamos no va a haber nada que hacer, definitivamente. Entonces tenemos que hacer caso a lo que las indicaciones de los organismos de salud nos están indicando. Don Felipe Ramírez, ahora nos puede contar en qué situación están luego de la renuncia de la directora nacional del SENAME. Mire, ha sido... voy a contestar su pregunta, pero me gustaría referirme también a la pregunta que le hizo a don Miguel Alonso. En relación al SENAME nacional, tras la renuncia de nuestra directora nacional, doña Susana Tonda, por incompatibilidad o falta de acuerdos con el ministro Larraín, ella presentó su renuncia sin decirle ni siquiera a su equipo asesor. O sea, fue una decisión personal de nuestra directora nacional, y tras de eso habría quedado una subrogancia que nunca fue, no fue tal, que era la jefa del departamento de abogado, digamos, del servicio, la jefa del departamento jurídico. Hoy por hoy no tenemos cabeza visible en el Servicio Nacional de Menores, Dirección Nacional. Quien debiese asumir tras esto es alguno de los directores elegidos por alta dirección pública, que entre ellos pudiese ser nuestro director regional, que es uno de los cuatro o cinco directores a nivel nacional que estaban por ADP. Entonces usted comprenderá que cuando hay una vacancia en un cargo que es técnico político, hay bastante interesado en poder ser ellos los elegidos. Por lo tanto, me imagino, como ha ocurrido veces anteriores, que acá también va a haber una pugna de poder entre qué partido de gobierno, digamos, finalmente se van a quedar con el cupo de la Dirección Nacional del Servicio Nacional de Menores. Eso, a nivel nacional. A nivel regional, nuestro director se está instalando y lleva APP un mes en el ejercicio, todavía está en el proceso, digamos, todavía se está aceitando o se está compenetrando con las temáticas de infancia y de adolescencia, porque entiendo que no era su ámbito de actuación anterior, más allá de haber trabajado me parece que en Junji, pero no en un cargo, digamos, técnico. Ahora bien, me gustaría referirme a lo que habló o a la pregunta que usted le realizó a don Miguel Alonso, y me gusta sobre todo porque como él inició la primera locución inicial de esta conversación, cuando dice, bueno, tenemos que trabajar en unidad. todos comprendemos que tenemos que trabajar con unidad en una época sobre todo de crisis institucional que ya venía, digamos, desde octubre a la fecha y ahora con este tema de la pandemia de COVID-19. Pero yo creo que lo he dado a conocer las semanas anteriores, piden unidad, pero no dan unidad. ¿Qué quiero decir? Ha sido muy criticada por sectores de derecha la presidenta del Colegio Médico Ischia Sichel, por decir ciertas situaciones, sobre todo a la gestión que ha realizado el ministro Jaime Mañalich en relación al trabajo por la pandemia misma. Ojo, y que la gente que nos escuche tome también en cierta medida las palabras que dice la presidenta del Colegio Médico. Dice que necesitan de ellos finalmente que la mesa técnica de COVID-19, la mesa técnica social nacional, el ministro tome en consideración lo que esta mesa de expertos indica. ¿Por qué? Porque ellos ven que lo que ellos están indicando no es tomado por la cartera de salud. Y lo dice básicamente con la frase que no podemos seguir hablándole a la pared. Y finaliza ella su alocución diciendo en este momento, queremos colaborar como colegio médico, pero necesitamos que el gobierno permita que le colaboren. O sea, cuando hablemos de unidad, perfecto, me parece súper bien, pero hablemos de unidad total, escuchémonos, veamos los puntos, podemos divergir en lo que estamos proponiendo, pero salgamos con una proposición en conjunto hacia la ciudadanía. Ahora, ¿cuál ha sido el error? Y con esto también trato de responder la pregunta que usted formuló, don Moisés. ¿Cuál ha sido el error? Bajo mi humilde percepción, es que no ha habido un mensaje claro, o el mensaje ha sido bastante difuso hacia la ciudadanía. ¿Por qué? Porque a mediados de este proceso teníamos un aire triunfalista súper grande, y que ya lo dijeron los dos comentaristas anteriores, Rodrigo, me parece, cuando la Subsecretaría de Salud invita a la gente ya con esta nueva normalidad de vivir con el coronavirus, de bueno, sentémonos a tomar café con una distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y después el ministro dice una frase muy muy similar. Fue irónico. Lo otro que nos han dicho, bueno, ¿cuándo va a llegar? ¿Cuándo estamos en la meseta? Hemos actuado, digamos, como que estamos ya llegando a la meseta, pero vemos con las cifras que usted nos entregó hace unos minutos anteriores que seguimos en esta curva ascendente. Entonces, bajo ese prisma que le muestro o que nos escuchan nuestros auditores, es muy difícil trabajar en unidad cuando estamos poniéndonos cortapisos a cada rato. Ya, don Miguel Alonso, ¿a decir algo sobre esto? Porque le quiero hacer alguna pregunta a usted. Por supuesto que sí, pues. Mire, la señora Ischia, ya los médicos, ¿no es cierto?, y médicos renombrados como el doctor Paris, ha dicho que ella no está siendo la representante de los médicos ni del Colegio Médico de Chile, porque ha hecho una serie de aseveraciones que son falsas, y pretende ella, con su corta experiencia, darle instrucciones al ministro, que tiene una gran experiencia y un gran reconocimiento mundial, la OMS, ¿no es cierto? Y si vemos los índices de Chile en el trato de esta pandemia, estamos entre los mejores del mundo, por lo tanto, y con cosas absolutamente desconocidas, lo cual a mí me indica que las medidas que se han tomado aquí son bastante acertadas. Eso no quita que siempre las cosas se pueden hacer mejor, pero si vemos el resto del mundo, países desarrollados y con recursos muy superiores a los nuestros, han tenido un desenlace mucho más trágico que el nuestro. El nuestro está bastante controlado respecto de los demás. Ahora, esta es una cuestión donde nadie conoce los comportamientos ni exactamente cómo se tienen que atender las cosas, más que aplicando criterios de sentido común, y eso es lo que se ha hecho aquí. Entonces, que se diga que esto no se escucha a la gente, sí se ha escuchado. Por las medidas que se han tomado han dado los resultados mejores que en otras partes del mundo, y estamos entre los mejores del mundo como resultado. Por lo tanto, aquí no podemos tomar en cuenta palabras que son más bien políticas y cuestiones que dice la señora Ischia que no tienen mucho sentido y son más bien políticas y no aportan a nada, porque ella no aporta soluciones ni con explicaciones coherentes. Simplemente está atacando a un ministro, ¿no es cierto?, de un gobierno, porque le está yendo bien. y eso obviamente los incomoda, y en vez de sumarse, porque esto no es una cuestión de política ni de derecha ni izquierda, esto es una cuestión del país, donde todos tenemos que salir adelante, y nuestras diferencias no tienen nada que ver con un virus que nos tiene a todos en ascua. Don Felipe Ramírez, lo último, porque estamos terminando este contacto ya. Cuando la presidenta del colegio médico, y yo no soy parte de ese colegio, pero cuando la presidenta del colegio médico habla, entiendo que es bajo su representatividad del colegio médico, que fue elegida con más del 60% de los que están inscritos en el mismo. Ahora, que ella hable por sí sola no es tan así, o sea, ella está representando una mesa de trabajo del colegio médico donde ellos han propuesto más de siete medidas, entre ellas democratizar la información que entrega el Ministerio de Salud, ver el tema de los recursos humanos en salud y bueno, y todo lo que uno ha podido, digamos, recabar en los medios de comunicación. Entonces, bajo esa perspectiva, no es un tema político como poniendo como sacrosanto al doctor París, siendo que también pertenece a una colectividad política y tuvo un apoyo político abierto hacia la candidatura del actual presidente de nuestra nación. Entonces es paradójico. Ok, el Ministerio, voy a reiterar esta información, el Ministerio de Salud Pública reporta 1.886 nuevos contagiados, con lo que la cifra total llega a 41.428. En tanto, se registraron en las últimas 24 horas 27 decesos, elevando la cifra de muertos a 421 a nivel nacional. Don Miguel Alonso, lo último, por favor. Sí. Si usted ve, se han empezado a hacer desde hace varios días atrás ya muchísimos más exámenes diarios, ¿no es cierto? Y obviamente eso aumenta las cifras, que más o menos se han mantenido estables en cuanto a cantidad, lo cual no significa que sea muy bueno, porque mientras menos personas estén contagiadas, esto debiera ser mejor, pero es la realidad. Y si vemos, insisto, ¿no es cierto?, las cifras de los demás países, nosotros estamos muy bien, lo cual a mí me indica que las medidas que se han tomado son más aceptadas que en otras partes. Por lo tanto, ¿por qué no apoyamos eso?, ¿no es cierto? Y cuando esto pase, volvamos a nuestras trincheras. Hoy día tenemos que salir todos de las trincheras y estar en una sola postura, y que es cómo solucionamos el problema para todos nuestros ciudadanos, todos. Okay. Aquí no hay colores políticos ni cuestiones que se merezcan, y tenemos que estar y ponernos detrás de las autoridades que están a cargo de esto, porque han tomado buenas decisiones respecto de las que han tomado en otros países. Mire cómo está Estados Unidos, más de 1,000 y tantos muertos en un día. Entonces, no seamos más papistas que el Papa, y queramos aquí o echarle la culpa al gobierno o al ministro, digamos, de lo que está ocurriendo, porque esto es una cuestión que no tiene parangón en la historia y tiene a todo el mundo en ascuas, y nosotros estamos dentro de los mejores o de los menos malos. Por lo tanto, insisto yo en que la única manera es que nos unamos y no empecemos a sacar cuestiones, ¿no es cierto? La presidenta del Colegio Médico aquí habla de la simpatía, o que es duro el ministro, y que la verdad es que eso no tiene ni una importancia. A mí lo que me importa son los resultados, y los resultados han sido muy buenos respecto del resto del mundo. Ok, don Miguel Alonso, lo aprovecho de despedir, y gracias nuevamente por la fineza de estar en Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. Hasta cualquier momento, don Felipe, saludo ahí, cuídese por supuesto con su familia. Muchas gracias, Moisés. Yo espero que don Miguel tome la base estadística como buen director del INE que nos entrega el Ministerio de Salud, y vea que la curva va en aumento constante desde el 7 de abril, cuando yo creo que abrimos los malls en este país. Así que muchas gracias, don Moisés. Antes de despedirme, sí, quisiera mandar un saludo al sindicato número 1 de Carosi, de Lontué, y a su presidente Pedro Retamal. Porque han iniciado la lucha sindical, digamos, en esta empresa con bastante cortapisos que le han puesto este empleador. Muchas gracias, Moisés. Muchas gracias. Ahí estaba Felipe Ramírez, presidente de los trabajadores, los funcionarios del Sename, y también despedimos nuevamente a don Miguel Alonso Romanini, director regional del Instituto Nacional de Estadística, gracias, de esta Moisés. Zona maulina. Gracias, Moisés. Hablamos nuevamente la próxima semana, don Miguel. Muchas gracias. Adiós. Bien, pues. Ahí estaba. Vamos de inmediato a un alto con nuestros auspiciadores, muy breve, y ya regresamos con otros invitados aquí en Impacto Regional, en Mágica y Amiga. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Los Libertadores, recorriendo la región del Maule, RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salus Mardones, Inmobiliaria Independencia, AITUE, el nuevo centro de especialidades médicas, ubicado en 30 Oriente 1546, edificio Centro Las Rastras 2, farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule, Electrónica Vergara, Quinta La Chancha del cocinero Rubén Tapia, Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en 1 Oriente al llegar a 3 Norte. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Once minutos y medio para el mediodía. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Vamos a saludar de inmediato al siguiente invitado a este programa, como es don Nicolás Salus, abogado laboralista. ¿Cómo está, don Miguel? Don Nicolás Salus, gusto saludarlo. Buenos días, don Moisés. Muchas gracias por la invitación a su programa. Muchas gracias por el espacio para poder comunicar y también para dar a conocer a la ciudadanía también distintas opiniones de manera pluralista. Así que muchas gracias, estoy muy bien junto a mi familia, también estamos bien tranquilos, pero adoptando las medidas obviamente respectivas de prevención que la autoridad sanitaria ha señalado, y así también junto al personal de la oficina lo mismo. Don Nicolás, le voy a pedir un favor grande. ¿Usted podría bajarle el retorno suyo? Porque nos estamos acoplando y prácticamente no se escucha muy bien para nuestro auditorio. Muchas gracias. Ningún problema. Estaba muy cerca de la radio. Ok, muchas gracias. Oiga, quiero saludar también en la otra línea está don Claudio Montalva, es de la Democracia Cristiana, desde la juventud. Claudio Montalva, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Hola, Moisés, muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien. Ya de la juventud poco, ¿eh? De la juventud poco, claro. ¿Cuántos? No lo vamos a meter en ese tema, pero sí. No tenemos problema. Le quiero preguntar de inmediato, don Claudio Montalva, voy a comenzar con él, don Nicolás. ¿Es razonable pensar? Saludos, Claudio. Sí, hola, saludos, está Nicolás también. Nicolás, un abrazo grande. Ok. Igualmente. Claudio Montalva, ¿es razonable pensar que con llamados a la buena voluntad de la gente va a cumplir cuando muchos no cumplen las normas más mínimas? Basta ver la cantidad de vehículos estacionados sobre las veredas, los que conducen por las bermas, los que no respetan toque de queda, ¿y para qué sería largo? Estaríamos todo el programa, terminando el programa con usted. ¿Qué pasa en nuestra sociedad, Claudio Montalva? Mire, tenemos ahí un problema complejo, ¿ah? Por dos lados. Uno, efectivamente, la gente, la ciudadanía, los chilenos, somos bastante responsables. Lo hemos visto en todas las noticias que han habido, la cantidad de detenidos en horarios de toque de queda, personas que no cumplen con la cuarentena. Ayer salía una noticia de una persona que iba a una comisaría a reportar un robo y después de que estaba haciendo el trámite comenta que es COVID positivo. Entonces la verdad que los chilenos y las chilenas han sido bastante, bastante responsables. Ayer se veía en las imágenes, en los controles sanitarios y de cuarentena en Santiago, mucha gente circulando cuando saben perfectamente y se ha anunciado con tiempo que no deben salir a la calle, hacer trámites o simplemente darse una vuelta. Yo creo que hemos sido bastante irresponsables, pero también lo tomo un poco desde el punto de vista de la información que ha entregado el Ministerio de Salud. Lo decía hace un rato Miguel Alonso, esta cosa, día tomamos un cafecito, día tomamos una cerveza, como una empanada, son malas señales. Yo creo que ahí el gobierno ha cometido el error, tal vez no técnico, pero sí comunicacional, de intentar hacernos creer que estamos en una casi normalidad, en muy buenas condiciones, cuando en realidad no es así. Estos discursos de que somos los mejores del mundo, los mejores de Latinoamérica, hay que tener ojo. Estamos en este proceso de pandemia, en una situación muy distinta a la europea. En Europa comenzó esto en primavera. Nosotros comenzamos a fines del verano, principio de otoño, con toda esta crisis. Indudablemente nos quedan meses muy crudos, especialmente con la disponibilidad de camas, vienen todas las urgencias de salud producto del invierno. Entonces yo llamaría al gobierno a no ser tan exitista respecto a lo que informa, lo que comunica, para no confundir a la gente y hacernos creer a veces que está todo bien, que está todo tranquilo y que si hacemos vida normal no nos vamos a contagiar. Don Nicolás Salus, hemos recibido varios mensajes para decir que en varios locales comerciales del llamado sector alto de Talca, sus trabajadores estarían con el llamado pacto de reducciones horarias de jornada y otros son suspensiones de labores. Esto por la ley de protección al empleo, pero en la realidad dichos trabajadores están laborando sus jornadas normales y más, sin firmar su registro de asistencia y ruegan que algún fiscalizador de la inspección del trabajo vaya al sector. Esto es en el parque de Alto del Parque, por calle Don Norte, antes de llegar a la Universidad Católica del Maule. La pregunta, don Nicolás Salud, ¿quién está fiscalizando la ley de protección del empleo? ¿No es la dirección del trabajo? ¿A quién le encomendaron dicha tarea? Sí, por supuesto. Es efectivo que aquellos trabajadores que se encuentran con la circunstancia que usted ha mencionado, donde el empleador dolosamente ha utilizado los beneficios entregados por la ley de protección al empleo, denuncien estos trabajadores a través de la página web de la Dirección del Trabajo, que es www.dt.gov.cl. denuncian que no se está cumpliendo con la suspensión o reducción de la jornada laboral, de tal manera que los fiscalizadores vayan y realicen su labor, los inspectores del trabajo. El problema que existe en la actualidad es que debido también a la pandemia, el servicio público, que es la Dirección del Trabajo, que está a cargo de la fiscalización de estos procesos, está bastante golpeada porque tiene pocos funcionarios disponibles para poder realizar estas labores. Por ende, se le están dando prioridades a distintas otras materias, como por ejemplo de despidos vulneratorios o investigaciones por derechos fundamentales, mejor dicho, o fueros maternales, fueros sindicales, entre otras cosas. Entonces, la votación de los funcionarios, de los inspectores del trabajo, está muy baja en la región, porque hay mucho personal que está dentro de las condiciones de riesgo y que estaría haciendo trabajo remoto. Es lamentable eso. Ahora, qué bueno que toque ese punto, porque es importante hacerle presente a los empleadores que están realizando estas acciones que el artículo 14 de la Ley de Protección al Empleo, para hablarlo en simple, establece nuevos delitos por el aprovechamiento doloso de esta normativa, y las penas son bastante altas, que no solamente alcanzarían al empleador proveedor tal, sino también inclusive a administradores, gerentes, entre otros. Entonces, el llamado está a respetar la normativa, porque aquellos que están haciendo un uso doloso de esto están perjudicando a otras empresas y en definitiva también están perjudicando a muchos trabajadores, porque hay que recordar que una vez que el trabajador hace uso de su cuenta individual del fondo cesantía, luego pasa al fondo solidario, a utilizar parte del fondo solidario. Entonces, si tenemos empleadores que hacen mal uso de estos beneficios, van a perjudicar a sus trabajadores en lo que dice relación con lo que comento, pero también van a perjudicar a otros trabajadores por el tema del fondo solidario, por la utilización de parte del fondo solidario que no les debería corresponder. Oiga, don Claudio Montalva, ¿cree usted que está actuando bien la Dirección del Trabajo acá en la región del Maule? Ya que al parecer la ley dicen que no está muy buena, o no fue bien hecha, o tiene falencias. ¿Qué dice usted? Mira, la verdad es que la pega que hace la Dirección del Trabajo hay que estarla monitoreando permanentemente. Yo creo que es muy difícil hoy día tener un plano bastante claro respecto a cómo se están utilizando los mecanismos que ha establecido el gobierno, tanto para el uso de los trabajadores como para el uso de las empresas. Lamentablemente hemos visto empresas que se han aprovechado. Si no fuese por la comunicación de redes sociales que se hace, yo me imagino que es muy probable que la Dirección del Trabajo ni siquiera se enterase de lo que ocurre. Entonces yo creo que hay que fiscalizar entendiendo también las condiciones que estamos, que muchos trabajadores que están con horario parcial, que están haciendo teletrabajo, Por lo tanto, imagino que la cantidad de fiscalizadores, que ya es poca, muy poca la que tiene la Dirección del Trabajo, no va a ser suficiente para poder fiscalizar cada una de las situaciones que se está viviendo hoy día en la región. Las proyecciones y tasas de cesantía son altísimas para este año, don Nicolás Salus. ¿Qué medidas pueden ser tomadas para mitigar este flagelo? Uf, ese punto es una consecuencia lamentable y directa, que no viene solamente desde de ahora de la pandemia, sino que viene efectivamente desde el estallido, revuelta social, o como lo quieran llamar. Hay que recordar que en la actualidad nos encontramos con más de un 9% de tasa de desempleo, cifras que hace bastante años el país no tenía. Las expectativas que vienen hacia el futuro, o el pronóstico, es más desalentador. Usted mencionó al inicio de la transmisión la cantidad de despidos por necesidades de la empresa. Entonces, resulta que cuando un empleador despide por necesidad de la empresa, está facultado para hacer descuento de su aporte, del aporte del empleador al fondo de cesantía, también va a hacer ese descuento. Y resulta que si el trabajador pretende demandar, probablemente no le va a ir bien. Entonces, porque la necesidad de la empresa está, muchas empresas están quebrando derechamente, se van a declarar en insolvencia, hay un aumento progresivo de los despidos, hay un aumento progresivo del desempleo, esto viene más fuerte, el gobierno debiera tener una batería de medidas para reactivar el empleo, debiera meterse la mano al bolsillo, probablemente lo va a hacer el señor Fisco en algún momento, pero lo va a pretender hacer proporcionalmente o progresivamente dependiendo de la condición económica y financiera que tenga el país, que no deja de ser un elemento menor, estimado Moisés, porque resulta que cuando la gente no tiene qué comer, ¿qué va a pasar? Aún más van a colapsar los sistemas, aún más va a aumentar la delincuencia. Eso son efectos normales cuando existe una crisis gigante que va en ese camino, de una crisis económica, financiera, sanitaria, por lo demás, que es lo más importante, la vida y seguridad y salud de todas las personas. Entonces, el augurio es complejo, el llamado está a que todos tratemos de remar para el mismo lado, que en definitiva es cuidar también el empleo, cuidar las empresas, especialmente aquellas que están y que dan mayor empleo, que son las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que dan el mayor porcentaje de empleo en el país. Y también, yo entiendo que en general la oposición busca utilizar en alguna medida, la oposición que sea, ahora le tocó ser una oposición de izquierda en el anterior gobierno de derecha, siempre se busca utilizar algunos desaciertos gubernamentales para poder crecer el capital político. Esto lo vemos con la presidenta del Colegio Médico, que efectivamente está apostando a una candidatura política más adelante, eso es evidente. Quien diga que no, la verdad es que estaría estaría hablando de ingenuidad o tratar de omitir información a la ciudadanía. Por lo mismo, yo lo que creo es que aquí hay que trabajar en medidas. El gobierno está adoptando algunas medidas, para algunos pueden ser las correctas o para otros pueden ser las incorrectas, pero lo que se tiene que analizar, y como bien lo decía Miguel Alonso Romanini, hay que analizar también el tema de los números. Y las estadísticas son las que van a determinar si las medidas que adoptó el gobierno de Chile fueron o no fueron las idóneas, y el comparativo con lo regional y con lo mundial también nos va a permitir decir si es que efectivamente se adoptó el camino correcto o no se adoptó el camino correcto. Eso, el balance, se va a realizar en varios meses más, créanme. Ok, estamos llegando ya prácticamente al término del programa Impacto Regional con don Claudio Montalva y también don Claudio, ¿cómo está la Democracia Cristiana? Antes que se nos vaya, por favor, con respecto, ya que sabemos todo y salió para todo Chile y prácticamente el mundo la renuncia del diputado Pablo Lorenzini. Bien, mira, bueno, tengo la renuncia del diputado Lorenzini. Fue, digamos, un tema absolutamente personal, ¿eh? Ya tenía algunos temas internos, pero evidentemente él no quiso hacer más paviento de lo que estaba ocurriendo y renunció y evitó, digamos, hacer cualquier otro tipo de comentario. Respecto a la Democracia Cristiana, mira, hemos intentado tener el mayor diálogo con el gobierno posible, porque acá lo que nos falta es información, transparentar la información, porque tal como dice la presidenta del Colegio Médico, que se transparente las cifras, que se transparente la información y que se incluya también las opiniones y las propuestas que tienen los mismos médicos en el trato de la pandemia, también se ha hecho en materia económica. Cuando teníamos la semana, en realidad, el tema de la discusión del ingreso familiar de emergencia, que se hablaba de montos más, montos menos, indudablemente si el gobierno hubiese transparentado un poco cuál es el plan de acción a futuro, podría ser más entendible, tanto para la oposición como para los parlamentarios de oposición y para la ciudadanía, saber qué es lo que viene. Yo creo que ahí se cometió un error de no transparentar un poco las cifras. ¿Era importante entregar este bono urgente? Sí, absolutamente. ¿El monto es suficiente? No. Don Claudio, pero también hay que ver qué es lo que va a pasar en los siguientes meses. Me dice la gente por acá, que es posible que se tengan algunas renuncias para los próximos días de la Democracia Cristiana, debido a la renuncia del diputado Paolo Lorenzini. No lo creo. La verdad que el diputado, tal como lo dijo, es un tema personal, una decisión personal, y en ningún momento hace un llamado a que otros militantes renuncien al partido. Eso no lo ha hecho, no va a ocurrir. Cada persona que milita un partido político es una opción individual y personal de adscribirse a un partido político con cierta ideología. Okay. Por lo tanto, sea quien se considera que ya no lo representa, está en su libre decisión. Pero en ninguna circunstancia ha habido un llamado a que haya más renuncia al partido. Muchas gracias, Claudio Montalvo, y seguimos conversando porque hay harto tema que quedaron pendientes y por la hora que nos pilló nuevamente, por la fineza, gracias, un agrado y cuídese con la familia. Un abrazo igual, no sé, saludos Nicolás. Don Nicolás, hasta luego, Claudio. Don Nicolás, muchas gracias, hasta cualquier momento, nos seguimos conversando porque hay varios temas que conversar con ustedes, sobre todo con las preguntas, para qué le digo, usted escucha acá cómo suena, la gente se integra a Impacto Regional, el cual le da muchos saludos porque hay gente que también lo ubica a usted, Nicolás. Muchas gracias, don Moisés, muchas gracias, yo le mando muchos cariños también a toda la gente, a todas amigas sí. Míos y bueno, a usted especialmente, un fuerte abrazo a su familia. Y quiero, por último, contar un gran logro a nivel, una gran batalla que se ganó en la Corte Suprema, que dice relación con que se mantuvo el fallo de segunda instancia que validó que el Colegio La Salle de Talca realizó prácticas antisindicales en contra del sindicato. Entonces, el Colegio La Salle de Talca ha sido condenado por práctica antisindical y vamos a ver próximamente las medidas que se van a tener que adoptar por este colegio para poder reparar esta vulneración a los profesores que forman el sindicato. Ha sido una batalla muy grande, hoy se encuentran en una negociación colectiva suspendida, así que un fraternal abrazo a todos ellos y a la comunidad toda, y en especial a los profesores también, y a los alumnos y a todo el área de la salud. Sigamos unidos hacia adelante y por el bienestar de todos y por el bienestar del país. Don Nicolás, a cuidarse, también a Agustina también. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Gracias, ahí está don Nicolás Salo, como siempre acá participando en el programa Impacto Regional para dejarle muy bien lo que es todo lo con relacionado a lo laboral, ¿eh? Así que por supuesto que lo vamos a tener en los próximos programas acá para que nos deje bien informado. Nosotros vamos a hacer el último saludo a la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez, recibe el saludo afectuoso, el saludo y con mucho cariño de Ernesto Muñoz, Luz María González y Yasna Ramos. Entonces la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz recibe el saludo de Ernesto Muñoz, Luz María González y Yasna Ramos. También don Mauricio Flores y la señora Alejandra Martínez reciben el saludo de Impacto Regional. Y por supuesto nuevamente reiteramos el saludo para don Mauricio Jiménez, que le envía un afectuoso saludo a su esposa Nicole, a la que se suman los hijos de ambos, Christopher, Javier y Sebastián Jiménez. También don Luis Sandoval, también siempre está muy pendiente de este programa. Don Luis Sandoval, un fuerte abrazo para usted y también para su familia. ¡Nos vamos! Aquí estamos en Impacto Regional y lo único que le podemos señalar a usted es que siga siempre en Radios Mágica y Amiga, porque le tenemos las informaciones desde las calles de Talca, de la región del Maule y el país, con todo lo que está pasando. Usted la tiene instantánea aquí, por supuesto, en Impacto Regional también. Nos vamos sin antes de despedir a don Roberto Ramos, que estuvo ahí como siempre espectacular, ahí en el control máster, en el máster de sonido. Gracias, Roberto, hasta cualquier momento. Don Juan Carlos Cortés, ahí en la sala de grabaciones. Saludos para todos, sigan nuestra compañía. A las 13 horas llega el resumen más importante de la región del Maule y el país junto a Inés Machán. Buenas tardes, hasta cualquier momento. Buses Los Libertadores, recorriendo la región del Maule y Restaurant Lick and Ride 2 presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional.